brisa de otoño que calma este dolor, y es por vos esta dulce luz. Oh, y es que todo el cielo azul I'm awesome.